doy la bienvenida a Ciclismo Serio, el podcast en el que hablamos de ciclismo, de bicis, de carretera, de mountain bike, de gravel, de ciclocross y de todo lo que tiene que ver con este mundo tan apasionante y tan obsesivo como es el del ciclismo y es el de las dos ruedas. Muy buenas tardes o buenos días en función desde dónde y cuándo me estés escuchando. Quizá estés de camino en el trabajo y vas aquí en el coche escuchando a Ciclismo Serio, puede ser. Así que te mando un abrazo y te agradezco mucho también que me sintonices, ¿eh? No sé yo si algún día saldremos en la radio, saldré en la radio, pero hombre, lo que tengo claro es que cantando en los 40 va a ser chungo que me veas. Pero bueno, oye, de ciclismo y algún que otro tema creo que puedo defenderme bien. Hostia, no sé si ahora que lo pienso, digo, vaya bien que estaría un capítulo semanal de un programa de ciclismo al estilo del día después. ¿Te acuerdas? Supongo que, bueno, no sé cuántos años tienes, pero si tienes más de 25 o 30 incluso, yo creo que lo has conocido el día después, aquel programa que creo que presentaban Lobo Carrasco, puede ser, y el difunto, el propio hombre, el Michael Robinson, ¿no? Que en paz descanse, en Canal Plus. Ojo, yo me acuerdo que venía del colegio los lunes por la tarde, me sentaba a ver el día después y flipaba. Era de cuando me alucinaba el fútbol, o sea, era fanático y obsesionado total por el fútbol. Tenía todas las equipaciones del Real Oviedo, espinilleras incluidas, o sea, bueno, no tenía bota de taco de aluminio para jugar en asfalto de petaca. ¿Qué pasó? Que cuando llegó una especie de equipillos que había en el colegio en el que yo iba y demás, hicieron una selección de niños, o de guajes, como decimos en Asturias, y seleccionaron a todos los guajes, a todos los niños de todos los cursos, o de mi, por así decirlo, de mi ciclo, y solo dejaron a dos, a mi colega Pablo, que luego hizo básquet, y a mí, que no sé por qué, no encajé en ningún tipo de equipo de fútbol, o sea, en ninguno. Yo creo que tuvo que haber ahí alguna mano negra de mis padres o de alguien que no quería que yo jugase al fútbol porque, joder, yo creo que soy bueno. Te lo dice mi hijo. O sea, hostia, papá, juegas bien. O sea, regateas como Maradona, como Pelé. Bueno, hostia, tanto no será, pero te digo de verdad que no se me da mal. O sea, que algo pasó allí y yo que era de comprar el Don Balón, de ver el día después, de jugar al PC Fútbol, corté por lo sano. O sea, llegué a mi casa después de ese sábado por la mañana en el que había esa selección y demás para hacer los equipos escolares. Llegué a mi casa, lo dejé todo en el cajón y ahí sigue la equipación del Real Oviedo. Me acuerdo que era una secundaria de color negro y dorado y ahí sigue en el cajón. Y nunca más dije que me iba a volver a gustar el fútbol, ni a verlo, ni a jugar. Nunca más. Tendría, no sé, 10 años, 11 y a partir de entonces me dediqué a la bici, empecé una escuela de aquí de Asturias, de Oviedo, de una tienda que se llama Morán. Empecé en la escuela, empecé con unas zapatillas de deporte, una bicicleta de Prica Azabache, ojo, cuando no era Carrefour, y que luego fui poco a poco mejorando, era de acero, luego le puse una horquilla RST 281, y luego ya me pasé y ya empecé a mejorarlo. Me acuerdo que compré unos pedales automáticos, unas botas Specialized de ante o piel vuelta y velcro. Me acuerdo que además fui poco a poco mejorando y compré un cuadro marín de aluminio rígido, luego tuve una BH Coronas, pero bueno, eso ya fue mucho más adelante y empecé a picarme el gusanillo, empecé a salir con gente muy guay, con gente y con amigos y conocidos con los que a día de hoy sigo saliendo, es decir, más de 25 años de relación y de amistad que nos ha dado el ciclismo y es que es la hostia, este deporte es increíble las alianzas que se hacen, las amistades, cómo te limpia la cabeza, cómo sirve de escape y de válvula de escape y de vía de escape para cualquier problema que puedas tener familiar, profesional, incluso de salud. Tú sales en bici a partir de que te montas en la bici y te da el aire en la cara, eres otra persona, ya no sabes cómo te llamas, no sabes a qué te dedicas, no sabes qué problemas tienes. Ya no te digo si te pones a hacer unas series o unas bajadas radicales. O sea, el ciclismo es apasionante. Es desde aquí, creo de verdad, que es el mejor deporte del mundo. He practicado muchos deportes. Triatlón, duatlón, running, ahora estoy incluso entrando en el pádel, fútbol, ping-pong, patinaje, estos de calle, o sea, muchos deportes. Pero es que como el ciclismo no hay nada que me apasione ni me atraiga tanto. Y no conozco a nadie que haya empezado a andar en bici y lo haya dejado. Al revés, se ha motivado más y lo que pasa que, obviamente, el ciclismo y la bici tienen este componente del material, de la ropa, de mejorar la bici, de los piques con los amigos, de las carreras, de los ciclistas profesionales. Bueno, pues yo para mí es, ya os digo de verdad, estarás conmigo en que es un deporte espectacular, ¿eh? Si no, el mejor que existe. Bueno, ¿qué te voy a contar? Te voy a contar que, como sabes, estamos haciendo, ya te conté en algún otro episodio, que estamos ampliando mucho las colaboraciones. Estamos a punto de cerrar un co-branding o una colaboración entre Mocker y dos marcas muy potentes de ciclismo relacionadas con la ropa o el calzado y también con la nutrición. Como sabes también, y desde aquí les mando un abrazo muy cariñoso a mis amigos de Abus, a todos ellos, a Antonio, a Luisa, también a Fran, vamos, desde aquí un abrazo, Fran, que sé que me escuchas en algún momento, y un abrazo. Ya sabes que con Abus tenemos una colaboración en la cual utilizamos los cascos Abus siempre que podemos, es decir, para mí es mi casco oficial. En este caso es el Airbreaker, que me parece de los mejores, o sea, es lo mejor que he probado. Lo malo es que solo tengo un color y me gustaría tener pues 8 colores del Airbreaker, el Storm Chaser, el nuevo, el Power Dome, o sea, son una pasada. Entonces, estas colaboraciones que hacemos con marcas a las cuales les agradecemos muchísimo que nos ayuden y oye, que nos apoyen, pues estamos ampliando, por así decirlo, esta colaboración con otras más en el sector que pronto te contaré. Pero también estamos abriendo las colaboraciones con otros podcasts y de hecho nos vamos a dar la entrada a mis amigos del podcast sobre ciclismo, a los cuales pues nos van a contar un poquitín quiénes son, qué hacen en sobre ciclismo y sobre todo nos van a dar una píldora de 5 o 10 minutinos en este podcast que estará al final. Así que, bueno, te lo dejo ahí, espero que te guste. También me escucharás a mí en algún capítulo de sobre ciclismo hablar de mis movidas, ¿no? Como se suele decir. A finales de mes, ¿qué tenemos? Copa del Mundo. Copa del Mundo de Mountain Bike. El Cross Country llega de nuevo, pero ojo porque viene a Australia, en concreto a Tasmania, igual que el Diablo de Tasmania. Bueno, bromas aparte, malas. Copa del Mundo en Australia. No sé yo cuántos equipos irán. No creo yo que veamos a lo más granado. Es decir, bueno, sí, pero obviamente los top estarán, pero de la mitad para atrás, ostras, aunque son 15 días en Australia, el desplazamiento, el viaje, los costes de mantener a 5, 6, 7 corredores más el staff 15 días en Tasmania, ojito, ¿eh? Bueno, yo tengo muchas ganas de que empiece, sobre todo porque creo que ya no lo voy a ver en Red Bull y no sé si lo veré en Eurosport. Espero que sí, porque me he suscrito a Eurosport Player y si no voy a ver la Copa del Mundo de Mountain Bike, o sea, no sé si cortarme las venas o dejarme las largas, ¿eh? No lo tengo muy claro todavía si en Eurosport Player lo van a emitir. También te digo que todos los días envío un email diario sobre las 3 de la tarde, a veces a las 8 de la mañana, depende un poquitín cómo nos vaya el aire, pero eso sí, todos los días, de lunes a domingo. O sea que si el domingo acabas de venir de entrenar, vas a comer, te vas a tumbar ahí al sol a dormir la siesta porque están echando la Milán San Remo, vale, sabes que ese domingo también tienes el email de Borja desde mocker.com, donde te cuento cómo llevamos nuestra marca a buen puerto y cómo gestionamos una marca de ropa de ciclismo familiar, 100% asturiana, en esta selva y en esta jungla que es el mundo del ciclismo y este sector ciclista. Bueno, también hay una noticia que me ha impactado mucho esta semana y es que el número de mujeres ciclistas en España aumenta un 6%. Esto es buenísimo. Yo me acuerdo cuando empecé a competir y empecé a correr en bici y demás, en Asturias estaban las mejores, que para mí siguen siendo una de las mejores, aunque ya ha pasado tiempo, pero teníamos a... Yo corría en la misma carrera, por así decirlo, con Rocío Gomonal, con mi amiga Ruth Moll, que hemos entrevistado en este podcast, subcampeona del mundo de ciclocross, que también había sido ciclista profesional en el Scott con el bueno de un tal José Antonio Hermida, y Aida Nuño. O sea que ciclistas en Asturias, por suerte, siempre hubo, pero la verdad es que había poca mujer ciclista. Es decir, el ciclismo femenino, tú salías a la carretera, ibas al monte, ibas a una marcha, a una cicloturista y no había mujeres ciclistas. Y a mí lo que me encanta es que ahora cada vez hay más. Yo veo muchísimas ciclistas aficionadas de todas las edades, de todas las modalidades, mountain bike, gravel, ciclocross. Cada vez hay más chicas jóvenes, muy pequeñas, niñas pequeñas que corren en escuelas. En las carreras de ciclocross en la Copa de España hay muchísimas mujeres y bueno, se ve en dónde, en que hay una Vuelta a España femenina que además pasa por Asturias y en toda esta nueva revolución que hay de ciclismo que viene en parte por el ciclismo femenino y a mí me encanta. De hecho, para mí la mejor carrera del cross country es la femenina porque hay 15 corredoras que pueden ganar y eso me flipa. Me encanta. Es decir, yo ya os lo dije más de una vez, soy súper fan del ciclismo femenino y específicamente del mountain bike, del cross country femenino. Como muestra de ello, ya sabes que patrocinamos a dos ciclistas internacionales, en este caso a Nicole Pesch, la italiana del RDR Racing Team, subcampeona del mundo Team Relay con Italia y campeona de Europa Team Relay, que corre en categoría sub-23. Y también patrocinamos a la campeona de Suiza de ciclocross sub-23, Jackie Schnebeli, las cuales pues nada, empezarán a ver, bueno, las empezarás a ver en las Copas del Mundo con los calcetines Mocker y algún accesorio más. Así que dale buen ojo, ¿eh? ¿Qué más? Como precisamente el ciclismo femenino y el mundo femenino cada vez está aumentando más en este deporte y sobre todo en el running, trail running y demás, pues no paraban de llegarnos mensajes, peticiones de ropa custom, de ropa de mujer femenina, específicamente patronaje femenino, y estamos en ello, es decir, a día de hoy no lo tenemos, pero estamos trabajando en ello y lo vamos a tener creo que este 2023, patronaje específico de mujer, pero donde sí pudimos correr y donde sí pudimos adelantar este patronaje específico es en las camisetas de running. En concreto, salen dentro de, yo calculo que una semanina o una cosa así, dos camisetas de dos modelos distintos de hombre de running y dos modelos distintos de mujer. Así que mucho ojo, unas camisetas técnicas con tejidos italianos, tejidos españoles, microperforadas, sin costuras para que no te rocen y no te hagan daño, y un diseño crema, ¿eh? Pero espectacular. También vas a ver entre hoy y mañana en la web, en mocker.com, los nuevos Frankie Stan, los calcetines de Frankie, ¿vale? Si lees, si lo escuchas muy rápido, los Frankie Stan, es la composición Stan, pero se llaman Frankie. Te lo dejo ahí, no te voy a decir nada, solo te digo que son blancos y me juego contigo, cachopo, faba de sidra, a que te van a flipar estos calcetines. Son espectaculares. A mí, a día de hoy, después de los del flamenco y la calavera, son los calcetines que más me molan de toda la colección que hemos hecho. Y ahí es nada, ¿eh? Dentro del lanzamiento de bicis, hay dos temas ahí que me tienen más caliente que el cenicero un bingo. Bueno, el primero es el lanzamiento de la nueva Epic, de la Specialized S-Works Epic 2024, porque ya han dejado verse por ahí algún prototipo y parece que tienen la suspensión parecida, si no igual, no creo que sea igual, que la del que el tipo Trek, la Trek que lleva el amortiguador integrado en el cuadro, pero sí que me parece que tiene una geometría un poquitín más racing, esta Epic, que lo que es la Trek, un poco más actual, ¿no? Dicen que, bueno, la duda está en si lleva Brain o no lleva Brain. A mí me cuesta ver a Specialized sin Brain. Es decir, me cuesta creer que Specialized vaya a decir ahora, oye, mira, que no uso Brain. Yo creo que va a ser un Brain diferente, o un sistema totalmente nuevo, rompedor, y yo creo que va a estar muy relacionado con la electrónica. Es decir, yo me la juego desde aquí, sin saber nada. Creo que va a ser un sistema de amortiguación integrado, obviamente, que creo que puede no llevar el Brain, o si lo lleva va a ser totalmente distinto a todo lo que hemos visto en Brain de los últimos años, y además va a tener mucha relación con algo electrónico. No sé si con ajustes, no sé si con bloqueo y desbloqueo electrónico, no tengo ni idea, pero creo que va a venir por ahí. No sé, a ver si me equivoco. Y precisamente, otra de las top, otra de las marcas punteras en el mundo, Cannondale, ha presentado la nueva Cannondale, la Super Six Lab 71. No sé qué decirte. Me gusta, me flipa. Me parece que es una bici rompedora, me parece que es una bici acojonante, sinceramente. Pero cuidadito, 12.000, 13.000... euros de bici, de carretera, ¡guau! Sí, vale, que es la mejor, que es la que mejor está hecha, la más rápida, la más rígida, la que menos flexa, la que más mola, la que tiene lo que tú quieras. Pero es un puñetero pastizal de bici. Yo no he visto la LAV 71, sí que he visto el modelo anterior aquí en, mira, estoy mirando en la web de Cannondale, Super Six Evo LAV 71, 14.999 eurazos, ¿eh? Te lo vuelvo a repetir, 14.999 euros. Seat Ibiza, te lo voy a mirar desde... te lo estoy mirando porque me están dando ganas, no sé si no sé de qué, pero vamos, un Seat Ibiza ahora mismo de gasolina, con bastante bien equipado, 16.000 euros. No es por hacer una comparación injusta, ni tampoco por decir nada a favor de Seat ni en contra de Cannondale, porque ya sabes que soy hiper fan de Cannondale, pero vamos, ¡buah! 15.000 euros ya puede ser exclusiva la bici, ¿eh? Sí que es cierto, ojo, tengo que decir, ojo con esto, sí que es cierto que la bici se sale, y específicamente la que yo he visto en tienda, que es la Super Six, no la LAV 71, sino la Super Six, sin más, Cambia muchísimo. O sea, el cambio es radical. El cambio es espectacular. Yo no sé qué coño han hecho. O sea, no sé cómo son tan buenos en Cannondale diseñando, tan buenos con la ingeniería, tan buenos con los tubos. Son buenísimos estos tíos. O sea, en la tienda había no sé cuántas Super Six, de las de último modelo hasta antes de ayer. Bueno, pues tú pones al lado la Super Six nueva, es que de verdad que es que la abrasa. O sea, es que no hay color en la bici. Parece que una es del año 90 y la otra es del 2032. Es espectacular. A mí ahora mismo, y yo que desde aquí no tengo bici de carretera y tengo mucha gana de volver a tener bici de carretera, pero es que Mocker nos está consumiendo, literalmente. Fuera bromas, el tema es que si me fuese a comprar una, me costaría muchísimo comprarme la anterior Super Six. Es que viendo la otra lado, es que no hay comparación posible. Es espectacular. Si tienes ocasión, por favor, vete a verla. Yo la que he visto es de color azul así potente y roja. Si puedes, vete a ver la nueva Cannondale Super Six porque es impresionante. Me parece guapísima la estructura de los tubos, cómo enganchan los tirantes en la parte trasera. Es una bici que es muchísimo más aero de lo que era la anterior y los tubos parecen como mucho más gordos. O sea, es que han hecho que la anterior Super Six parezca unos tubos finústicos de nada y la nueva, el cambio radical. Me flipa la bici, ¿eh? Desde aquí me flipa. Bueno, ¿de qué voy a hablarte hoy? Y creo que voy a echar piedras contra mi tejado, pero merece la pena. Yo creo que merece la pena. Me he pasado y me voy a pasar y lo tengo completamente decidido pasarme a la tija pija. Me voy a pasar, lo he decidido. Sé que te he escrito en algún otro blog y te he publicado varios capítulos hablándote de si tija pija sí o tija pija no, pero creo que sí. Creo que sí. Primero porque ya es lo último que me queda por cambiar en la scalpel. Es la última pieza que me queda por cambiar de serie, solo me queda cuadro y horquilla, el resto todo lo he cambiado. Y va, cambiar a un cuadro de carbono de alto módulo o a la Lefty 8 Carbon es un pastizal que no estoy dispuesto a asumir, pero bueno, una tija pija, vale, bien, puedo asumirlo. ¿Cuál voy a poner? Después de mirar mucho, después de mirar la Fosca Sima, de mirar la Rivet, de mirar la Vicky Yoke, incluso la Divine o la Vertical, me he decidido por la DT Swiss. ¿Por qué he decidido por la DT Swiss? Bueno, primero, estética. Es una tija de carbono, es invertida, es decir, no entra la tija dentro del cuadro, sino que entra el propio sillín dentro de la tija, por así decirlo. Tienes que verlo en internet para hacerte una idea. En palabras, difícil de explicar. Y además es de carbono. Es muy ligera, de las más ligeras, pero para mi gusto tiene un hándicap. Y es que el recorrido son 60, o sea, 6 centímetros. Esto es mucho, esto es poco. Hombre, yo el uso que le doy a la bici es un uso de rally. Es un uso, no me voy a saltar unos cortados como los de Petrópolis, ni voy a hacer grandes locuras, pero yo creo que para mí es más que suficiente, principalmente porque yo llevo una bici talla L, mido un 86, debería llevar una XL, pero para hacerla más corta y no ir en una especie de caballo de carreras, me he comprado la L y yo creo que con 6 centímetros voy a ir bien. Tampoco me hace falta llevar el sillín en el suelo, es decir, no es necesario para mí, tengo las piernas muy largas, los brazos también muy largos, entonces al final yo creo que con 6 centímetros me vale. Claro, otro punto importante para mí es que, aparte de que fuera ligera, es que estuviera poco vista. Al final todo el mundo tiene la Divine o incluso la Fox. Yo quería una tija un poco más distinta, pero sobre todo lo que me llamó la atención de verdad y lo que quería, por así decirlo, tener muy presente y no ser esclavo de ella era el mantenimiento. Estás escuchando Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo patrocinado por Mocker.com. Buscaba una tija con un mantenimiento sencillo, que fuera barato, que lo pudiera hacer yo, aunque soy sincero contigo, no lo voy a hacer en la puñetera vida. Soy un inútil. O sea, sé cambiar las cubiertas de túbeles de las de seco a las de barro y para de contar. Y porque la rueda de delante es una Lefty y no tengo que desmontarla. O sea, estamos a ese nivel, ¿eh? Ojo, 25 años andando en bici compitiendo y estamos a ese nivel. Yo ahí te lo dejo. Para mí, ¿qué ventajas tienen la tija pija y qué creo que me va a aportar? Bueno, lo primero que me aporta yo creo que es seguridad. Seguridad a la hora de bajar, porque algunos me dicen, no, Borja, porque yo no voy a bajar por donde no bajo. O sea, no me voy a tirar un cortado y voy a bajar la de Dios. No, pero es que por donde ya bajas, vas a bajar mucho más seguro, vas a bajar con mucho más control, vas a bajar a mucha mayor velocidad por donde ya vas y al final vas a tener mucha más tracción porque la bici, aunque no vayas a hacer saltos y cortados, y si los haces también, tiene mucho más movimiento. Bajas el centro de gravedad y luego tienes, por así decirlo, como una fluidez del manillar y por así decirlo, del sillín en el culo, entiéndeme bien, hacia adelante y hacia atrás, que es espectacular. De hecho, si escuchas los capítulos anteriores con Nicole Pes, con, bueno, el blog, la entrevista que le hicimos a Nicole, a Jackie, la entrevista con Ismael Esteban, todos dicen lo mismo. Él, incluso Coloma, aunque no le hemos entrevistado, desde aquí le mando un abrazo a Carlos, está invitadísimo a nuestro podcast. Así que si lo conoces, por favor, mándale el contacto y dile que le invitamos aquí al podcast, a que nos cuente un poco del BH Templo. Pero Coloma también lo dice, la tija pija es uno de los mayores inventos del mountain bike. Con lo cual, si lo dice Coloma, yo me lo pongo. Lo siento, yo me lo pongo, lo voy a probar. Me la voy a jugar. Ahora, eso sí, desventajas. Precio. 400 y pico euros las tijas pijas a partir de las ligeras, las guapas, las molonas, las tijas pijas, ¿eh? Nunca mejor dicho lo de pija. Otro inconveniente es el mantenimiento. Depende qué tija tengas, te va a obligar a ir a tener un mantenimiento mucho mayor durante el año. Otra cosa más que tenemos que añadir en mantenimiento, además de la lefty o de la horquilla, la suspensión, el basculante, los rodamientos. Bien, vale. Esto es peor que mantener un Porsche. El peso. Esto a mí es lo que me mata. De verdad te digo que lo del peso me eriza los pezones. O sea, Dios, toda la vida gastando dinero, invirtiendo para adelgazar la bici y resulta que ahora es el momento de mi vida que la bici más pesa. Y para encima voy a poner algo que va a aumentar medio kilo. Hostia, medio kilo de golpe. Te acabo de decir que puse unos pedales XTR que pasan de que ahorro 40 gramos y meto medio kilo de golpe. Me está costando asumirlo y me está costando digerirlo, ¿eh? No sé si tendré que ir a alguna sesión de terapia. Lo que voy a intentar es no pesarla. O sea, según me la den, la voy a utilizar y no la voy a pesar nunca más. Así que me da igual. Ojos que no ven, corazón que no siente. Si la bici pesaba 11,6, va a pesar 11,6 y se acabó. Y chimpón. Pero claro, ya, mi cabeza ya está pensando en un poco más allá, ¿no? Bueno, pues a ver cómo aligero esto. Entonces, bueno, cuando se me estropee la transmisión, voy a pasar del piñón XT al Garbaruk. Un piñón que debe ser como 80-90 gramos más ligero que el XTR. No funciona igual, eso será obvio, ni tendrá la misma suavidad que un Shimano. Pero bueno, yo necesito aligerar de donde pueda, de donde pueda. Claro, ¿qué hice? Lo que hice fue que cambié todo lo que pude en la bici de monte, pero dejé una cosa de serie. La tija de aluminio, que es una tija que debe de haberla fabricado ArcelorMittal. Espero que pese medio kilo y así cuando ponga la tija pija no voy a notar diferencia. Voy a tener el mismo peso, quita pon. Eso espero. Luego, otra cosa que me produce un poco de urticaria son los cables. Madre mía, es que yo miro el manillar en la parte de delante y es que parece un tendal de la ropa. Los dos cables de freno de disco. El bloqueo de la lefty. El bloqueo del amortiguador trasero. Ahora la tija pija. La maneta derecha del piñón XT. Hostias, es que no para de haber cables. O sea, me pone muy nervioso el tema de cables. Y luego llego y veo la Canon DALLAB 71 que no hay ni un cable. Y digo, uff, aquí algo estamos haciendo mal. O sea, aquí estamos yendo para atrás. Así que, bueno, es solo para decírtelo. Ya te contaré la experiencia. Te contaré también y te lo documentaré bien en el blog, con fotos, con resúmenes, con reseñas. También lo verás en las redes sociales. Y antes de finalizar el capítulo, quiero contarte una noticia en exclusiva porque justo en este momento, cuando lo estoy grabando y lo vamos a editar para que lo escuches estos días, ya tenemos subidos productos de la nueva colección, nuevos calcetines de ciclismo, los Crew, los Frankie, el nuevo café de ciclismo Mocker, pero es que justo te aviso también que van a salir de aquí a 2-3 días una nueva gorra de ciclismo que es espectacular. Una gorra italiana, fabricada 100% en Italia con telas, obviamente, italianas, que es la Camo Classy. Has de entrar a verla porque, vamos, si no te gusta, yo, sinceramente, paro la máquina y aquí me bajo. Te mando un abrazo enorme, nos vemos en los siguientes capítulos. Tenemos un montón de novedades, un montón de sorpresas, mucha chicha. Lo que nos falta son horas del día. El mío solo tiene 24, no sé cuántas tiene el tuyo, pero oye, por favor, si te sobra alguna hora al día, mándanosla porque no nos da la vida para hacer todo lo que queremos hacer. Te mando un abrazo enorme desde el Paraíso Natural, desde el mejor lugar del mundo para andar en bici, y no me equivoco, no los conozco todos, pero mira, escuchaba un podcast esta semana en el que entrevistaba a Samuel Sánchez y decía, mira, una vez fui a entrenar a, creo que fue a Australia, porque decían que hay una carretera que es la carretera más bonita del mundo para andar en bici, por las montañas, el verde, y que se veía el mar al fondo, ¿no? Y que de hecho que le había dicho a un compañero suyo del BMC y le dijo, mira, escucha, en Asturias donde yo vivo hay carreteras como estas, pero a punta pala. Y que el otro no se lo creía. Bueno, total, cuando volvió Samu a Asturias, supongo que fue a hacer un entrenamiento, imagino que por el Cabo Peñas, la zona de Gozón, Luanco y demás, y creo que le mandó unas fotos y el compañero, que no me acuerdo de dónde era, creo que quedó flipado. O sea que no me equivoco y no soy el único que lo dice. Asturias, apúntalo por favor, es el mejor lugar del mundo para andar en bici de carretera, en bici de monte, para el ciclocross, por supuesto, para el gravel, bueno, ahí no te voy a decir nada, para gravel vamos a dejarlo ahí, pero vamos, para el resto de modalidades es espectacular. Tienes mar, tienes montaña, tienes buena gastronomía, tienes puertacos, tienes senderos, tienes rutas de ciclismo de monte de 70, 80, 90 kilómetros sin repetir, bajadas World Cup y una gente muy maja que se llama Mocker, que hacen una ropa espectacular, no fabricada en Asia, ni en China, ni en Japón, ni en Turquía, ni en Uzbekistán, ni en casa su madre. O sea, aquí, en España, en Asturias, en Portugal y en Italia. Así que, ya sabes, este es verano, nos vemos en Asturias y si vienes, por favor, avísame y salimos a rodar. Muchas gracias por seguirnos en las redes sociales, en todas ellas, con Mocker, con dosos y con Q, en Facebook, en Instagram, en Strava, en casi todos los sitios, en mi LinkedIn personal también, con Borja Mocker. Y por estar suscrito al mail diario, cada vez sois más los que estáis suscritos a ese mail diario, sabes que te suscribes en la parte de arriba en el menú, y yo creo que ya ahora mismo hemos pasado la cifra de los 500 y pico suscriptores. Como siempre también, muchas gracias por valorarnos con 5 estrellas en todos los podcasters, especialmente en Apple, en iVoox y en Spotify, por darle los 3 puntitos, enviar comentarios y por supuesto, por enviarle este capítulo a tu colega, al hater, a tu cuñado al que no aguantas, incluso a la vecina del quinto, a la del ático, a la que se queja todo el día. Igual le interesa el podcast de Ciclismo Serio mientras camina en la cinta o rueda en la elíptica. Te mando un abrazo, nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao. Bigger, butter, faster. Ooh, I'm going to the maximum.